amante, casi amiga, casi todo, casi loca. Espera mi regreso como pocas, cada lunes al amanecer. Y en el cuarto nos amamos, nos peleamos, nos mareamos. Para ella nada es demasiado y no me deja dormir. ¡Vamos! Todos tenemos un amor que nos complica la vida. ¡Ay, ay, ay! Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor. Estoy yendo con la musiquita, Dios me da y el amor me lo quita, y voy tratando de vivir como un loco que perdió la cordura. De a poco voy colgado de todos los focos, esperando ver su luz. Ella loca y yo tan loco. Ojalá que en la próxima vida ella sea mi mujer. ¡Vamos! Todos tenemos un amor, María de los Ángeles, Liliana, que nos complica la vida. ¡Ay, ay, ay! Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Severo César, me faltas tú, Lumina, métale a la gente de Córdoba, Los Ángeles de la 21, Mimosas, Pato, Ranitas, Porteñitas, Florencia. Para la gente de San Miguel, Quilmes, Río Cuarto.